Ciencia Cierta, el programa de científicos y universitarios autoconvocados Buenos Aires. Bueno, y ahora sí, vamos a, con un mínimo cambio de planes, vamos a recibir en el estudio con mucho gusto a la doctora Paula Lenguita, que además de ser investigadora de CONICET en el CEIL y especialista en algunos de los temas que vamos a tocar hoy, es una tremenda compañera de científicos y universitarios autoconvocados, a la que nos es un gusto, además de productora del programa, a la que nos es un gusto recibir en el estudio. Hola, Pauli. ¿Cómo están, compañeros? Y un poquito movilizados, sí, ¿no? Sí, estamos todos, pero bueno, con algo de música que después vamos a también transmitir. Me parece que, producto de lo que se decía recién, esto que leíste, Rox, creo que también parte de la batalla, pero no solamente contra el neoliberalismo, sino también contra este orden neoconservador, ¿no?, que nos lleva al pasado de manera inmediata, es con humor, con música, con otras formas de encantar al otro y de sentirse cerca, ¿no? Bienvenida, Pau. Bueno, gracias. Bueno, ¿qué tenés para contarnos de esta semana tan intensa en la hermana nación brasileña? Yo intenté hacer una brevísima editorial escrita de forma tal de, si hay tiempo, poder hacer algún otro comentario. Paso a leer entonces algo de lo que escribí. Dale, te escuchamos. Lula al ritmo de la democracia brasileña. El pasado sábado, luego de una despedida plagada de dramatismo militante, el principal líder de la oposición y hombre insignia del pueblo brasileño, Luis Inácio Lula da Silva, abandonó la sede de los metalúrgicos paulistas para ir a la cárcel en Curitiba. Muchas crónicas pueden hacerse sobre las horas críticas antes del encierro. Y aún también mucho puede escribirse sobre las polémicas que envuelven los detalles de su detención. Dispuesta por el juez Sergio Moro, como se dijo, y ratificada por el Supremo Tribunal Federal. Sin embargo, preferimos seguir la línea argumental que propone el Partido dos Trabalhadores, cuando alerta sobre las tres fases del golpe a la democracia en Brasil. En primer lugar, la destitución de Dilma Rousseff, seguido por la asunción de su segundo, Michel Temer. Y por último, esta situación, la actual proscripción de Lula. Por ende, nos preguntamos por las consecuencias de silenciar a Lula, tal vez como la marca más significativa de la actual crisis política en Brasil. Pero antes del silenciamiento carcelario, Lula hizo política, como recién también se mencionaba. Primero, despidiéndose de sus seguidores en su casa, el Sindicato de Metalúrgicos del ABC Paulista, sitial donde formó como dirigente y se formó como dirigente de la oposición a la dictadura hacia fines de los años 70. Y luego, al ubicarse en el centro de la escena poco antes de su detención, pronunció un discurso que quedará en los anales de las tres décadas democráticas, aludiendo directamente a la opción reformista que adoptó el PC en el gobierno. Luego, por supuesto, de tres postulaciones fallidas en 1989, en 1994 y en 1998, y su consecuente victoria a partir del 2002. Por su trayectoria y por la significación histórica que ella representa, queda claro que no es un gobernante más. es el síntoma y la síntesis de un proceso democrático que floreció a inicios de este siglo y entró en decadencia tras la destitución presidencial de los últimos 2 años. Aún así, en su discurso, tomó distancia de una imagen fatídica. Por eso, no hizo suyas las memorables frases del 4 veces presidente Getúlio Vargas. Si bien ambos dirigentes populares se vieron también acorralados por las élites dominantes de cada época, Lula no eligió la frase de su antecesor, que en su momento dijo: "No me acusan, me insultan, no me combaten, me calumnian, no me otorgan el derecho a defenderme". En cambio, eligió otra expresión cuando dijo: "Saldré de esta más grande, más fuerte, más verdadero e inocente, porque prefiero demostrar que fueron ellos quienes cometieron el delito político de perseguir a un hombre que tiene más de 50 años de historia política". Este fin de semana se actualizó el pensamiento de las élites dominantes en Brasil, que no se ruborizan al afectar instituciones democráticas y a su vez amparan la violencia política que sigue creciendo en el vecino país. Este desprecio por la democracia es el que hoy permite que los militares defensores de la pasada dictadura vuelvan a alzar una voz amenazante. Brasil, y ya termino, surgida como imperio y partidaria de una transición lenta hacia la democracia postdictatorial, parece seguir inclinada en favor del estado de excepción y en contra, en detrimento del estado de derecho. Wow. Bueno, esto nos trae a algunos de los interrogantes que aparecieron y circularon de algunos comentaristas y politólogos, etcétera, después del tema de Lula en Brasil, ¿no es cierto? Una primera cosa es preguntarte tu opinión respecto de este hecho, digamos, del fin de semana y la prisión de Luis Inácio Lula da Silva en cuanto a la configuración regional, ¿no? ¿Cómo afecta este hecho? Porque, digo, muy cerca de esto, aquí se interviene uno de los partidos mayoritarios. Uh-huh. Y la verdad es que es medio difícil no hacer algún tipo de conexión entre estos dos hechos. No sé vos qué opinás al respecto, sí, Paula. Creo que hubo muchos paralelismos estos días, tratando de pensar el Brasil en términos comparativos, el Brasil latinoamericano, el Brasil incluso de Perón, digamos, ¿no? Mm. Con el 17 de octubre. Yo intenté pensar comparativamente el Brasil respecto de su propio Brasil, respecto de su pasado. Sí. Porque me parece que si bien tenemos historias similares, sobre todo a nivel de nuestras dictaduras y lo que fue después el neoliberalismo, entiendo que hay una cultura política distinta. Uh-huh. De hecho, también de eso se habló bastante. ¿Por qué no un 17 de octubre? ¿Por qué no había más gente en las calles? Siendo que el PT es el último partido que se eligió democráticamente y además, como intenté también contarles, viene una trayectoria política de larga data, ¿no? Sí. Su corazón, su fuerza viene de la salida de la dictadura de 20 años que tuvo Brasil. Entonces ahí yo, perdón, reformulo la pregunta y nos volvemos a Brasil. ¿Es esperable, con la historia de Brasil de la que vos hablás y la historia del PT, una movilización que pudiera sacar a Lula de la cárcel, por ejemplo? Es una cultura política, no sé si voy a responder tu pregunta de manera exacta, pero es una cultura política más progresiva, más lenta. Por eso decía, la lentitud. Se tardan algunos años entre la salida militar y la elección directa de sus propios representantes. Hay formas en Brasil naturalizadas de la elección indirecta, es decir, cómo hay cuadros dirigenciales que tienen una potestad, diría, me animo a decirlo, superior al resto, ¿no? Mm. Por eso es un tipo de democracia y es un tipo de historia política transicional en ese sentido, no solamente en cuanto a la salida del golpe, sino también algo que Lula también retoma en su último discurso y me parece que es clave para interpretar el periodo. De alguna manera, Lula deja de ser Lula para ganar en el 2002. Abandona, y él lo dice, si no, dice en un momento, si hubiera querido hacer la revolución, no hubiera construido lo que construyó, no hubiera llegado, digo yo, el 2002 a ser presidente de Brasil. Eso le supone, además de abandonar, entre comillas, algunas banderas, también le supone ciertas alianzas, una alianza que le costó muy caro en este caso. Pero vuelvo a decir, me parece que es una cultura política de la cual hay que esperar cosas, porque efectivamente la llegada de Lula al poder permitió que, como bien decía el texto que leíste inicialmente, haya cambios importantes, trascendentales, sobre todo para la gente muy, muy de abajo de ese país, que es muy grande, muy diverso. Es su propia historia de independencia, y algo quise mencionar también, es una historia de independencia donde el poder del rey, de la monarquía, da ese paso político, ¿no? No es una historia, Brasil. Por eso compararlas con nosotros a veces es injusto con ellos, claro, porque no es tan radical en sus cambios, sino que es más gradual. Y ahora, directamente para responder a tu pregunta, yo entiendo que van a pasar cosas, están pasando cosas. Lula, los partidarios de Lula y el propio PT, incluso con la salida de Dilma, quieren ajustarse mucho a derecho, quieren tener una forma de hacer política muy institucional, porque el costo, y lo vemos, puede ser muy alto, claro, respecto a el poder que todavía hoy tiene las fuerzas militares, los claro, propios militares, que yo siempre cuento la misma anécdota. Cuando estuve, ya hablo, Nacho, digo, solamente para que se entienda, en el 2011 estuve haciendo un posgrado allá, y yo veía que los militares celebraban el golpe de Estado. Y les preguntaba a mis alumnos, no puedo entender cómo es posible que se animen a tanto. Y está naturalizado algunas de estas cosas que a nosotros nos asombran. Digo, hay que ser respetuosos de ese pueblo, es un pueblo de lucha, y es un pueblo que ha logrado ser, sobre todo en los primeros años de este siglo, un pueblo poderoso, a tener una economía muy poderosa. Claro, entraba en los BRICS, ¿no? O sea. Ahora, yo quería agregar un elemento simplemente a lo que venían conversando, porque en esta línea también me gustaría seguir conversando tanto con Ariel Goldstein como Diego Cono, que ya están aquí en el estudio para la siguiente media hora conversar con ellos. Porque durante esta semana mucho se habló de que se produjera, la posibilidad de que se produjera un 17 de octubre de 1945. Claro. Y en el otro extremo también escuché algunos análisis que planteaban lo que está pasando en Brasil es algo parecido a lo del 2001 acá en Argentina. Y es como que de un extremo al otro no podemos abandonar las anteojeras argentinas para analizar el proceso brasileño. Que me parece muy interesante lo que está haciendo Paula, de sacarse esas anteojeras y meterse dentro de Brasil, el proceso histórico brasileño, que lleva a entender un poco más la complejidad, las vicitudes respecto a la historia argentina. Hay muchas diferencias, muchísimas. Y no sé qué te parece, Pau, y ya vamos redondeando para ir a la tanda. Dale. Bueno, nada, rápidamente, porque están los compañeros ya acá en el piso y sería interesante también conversar con ellos. Estas frases, ¿no? ¿Dónde está Dios? Y en Argentina, en Brasil, somos pueblos que de alguna manera nuestras clases dominantes han estado históricamente muy dándose la espalda. Esto también explica la naturaleza o la incomprensión de nuestros pueblos y nuestra historia. Yo digo, miremos más la historia del pueblo brasileño, es muy rica en matices, y por eso hablaba de transición y de procesos de otra envergadura. Bueno, muchas gracias. Gracias a vos, Paula. Y vamos a la tanda de las 7:30 y enseguida estamos con nuestros otros dos invitados. No te vayas. Acá tienes su cortado. Gracias. Ahora que tenés una pausa, queremos saber, ¿cuánto tiempo necesitas para decidirte a realizar ese proyecto? Agrandar tu empresa, reequiparla o expandirla. Con los créditos PYME Credicop, desarrolla tu empresa con las condiciones más convenientes. Tenés Credicop, tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. FM Boedo. Inicio de espacio publicitario. ¿Desde dónde nos estás escuchando? Ahora tenés disponible la aplicación exclusiva de FM Boedo para dispositivos Android. ¿Cómo es esto? Entrá a tu Play Store y busca FM Boedo y descárgatelo. Así de fácil, rápido y sobre todo gratis. FM Boedo 88.1. ¡Qué miseria, chico! ¡Qué miseria! ¿Sabe lo que tenían para comer? Empanadas. Tres. Me partieron el alma. Tres empanadas que le... No todo entra en 140 caracteres, pero igual, seguinos en Twitter, @FMBoedo. ¿Sale borroso? ¿Te imprime mal? No te quedes sin tinta. Recarga tus cartuchos en Dealer FX. 33 Orientales 352. Atendemos de lunes a viernes de 9 a 18 horas. Dealer FX. Creatividad, tecnología, experiencia y profesionalismo. ¿Alguno más de Sagitario? ¿No? ¿Solamente dos? Bueno, es un montón igual. Mira, dos más acá de Sagitario también que hay. O sea que ya son Gachi, Pachi. No todo entra en 140 caracteres, pero igual, seguinos en Twitter, @FMBoedo. FM Boedo. Fin de espacio publicitario. A Ciencia Cierta. El programa de científicos y universitarios autoconvocados Buenos Aires. Y estamos nuevamente acá con vos en A Ciencia Cierta, el programa de los científicos y universitarios autoconvocados de Buenos Aires. Y en este momento comunicados con Pedro Brigger, Nacho Sabatella, ¿estamos? Hola Pedro, ¿nos estás escuchando? Sí, perfectamente, por supuesto. ¿Cómo estás Pedro? Bienvenido a nuestro programa. Roxana Toriano, Nacho Sabatella te escuchan. Y bueno, a Pedro no hay que presentarlo mucho. En absoluto. Entre otras cosas, vamos a decir que es director de Nodal. Nodal es un portal de noticias de América Latina de los más interesantes, si no es el único. Y lejos de ponerme en cuestión de amiguismos, porque Pedro es un amigo, no voy a exagerar, es uno de los mejores analistas internacionales que hay en el país. Por lo cual es un gustazo tenerte con nosotros, Pedro. Bueno, gracias. Bueno, Pedro, ¿qué balance o síntesis podrías hacer de esta semana tan intensa en Brasil? Bueno, en primer lugar habría que decir que esto no ha terminado. Esto es una película que estamos viendo en continuado y que yo podría ubicar con la reelección de Dilma en octubre de 2014, ella asume primero de enero de 2015, y ahí comienza efectivamente toda una trama para a través de todo tipo de comentarios en los principales medios de comunicación, encuestas que le mostraban que tenía muy poca popularidad, artículos donde ya directamente le pedían la denuncia, que terminan, lo estoy haciendo corto, la síntesis por supuesto, el 31 de agosto de 2016 cuando la destituyen. Antes de que la destituyeran, yo decía, acá el objetivo es Lula, el objetivo es sacar al Partido de los Trabajadores del Estado, impedir que gobierne durante 20 años, porque la primera vez que gana las elecciones Lula fue en 2002. En el 2012 gana Dilma Rousseff por 4 años. Si Dilma Rousseff terminaba su mandato en el 2018 y Lula se presentaba otra vez y lograba ganar y quedarse hasta el 2022, eso marcaba 20 años seguidos del Partido de los Trabajadores en el poder, algo que las élites económicas no podían tolerar, algo que el poder mediático, poderosísimo poder mediático, no podía permitir ni tolerar, ni los militares, ni aquellos que se oponen básicamente a lo que buscó hacer Lula da Silva, con errores, contradicciones, todo lo que se pueda señalar, pero buscó incluir a sectores excluidos históricamente. Por algo él en el discurso del sábado insistió una y otra vez sobre este tema de la inclusión de millones de personas, que los hijos de las sirvientas puedan ir a la universidad, que la universidad esté abierta a pobres, algo parece increíble que lo tuviera que decir, pero si lo tenía que decir no era casual. Claro. Entonces, el objetivo era barrer al Partido de los Trabajadores y, como en épocas anteriores, cuando hubo un golpe de Estado en 1964, evitar la experiencia y consolidación de un gobierno que buscaba representar a la mayoría de la población. Pedro, me imagino que estás con los tiempos muy acotados y yo quiero avanzar un poco en las últimas novedades, las novedades de las últimas minutos, horas. Hemos visto que se postergó el debate por el que iba a tener la Suprema Corte de Justicia en contra a la posibilidad de liberar a Lula. La policía quiere trasladar a Lula a un cuartel militar. ¿Qué tipo de información estás manejando vos? Es correcto, lo que decís es confuso respecto del traslado de Lula, el pedido que existe para sacarlo de la cárcel, aunque el juez Moro de todas maneras ha sido muy estricto respecto de las visitas a Lula, dijo que no tiene que tener ningún privilegio, o sea, las visitas son solo los miércoles. De hecho, ayer fueron a visitarlo 9 gobernadores y no los dejaron entrar a la cárcel. Y lo que está haciendo el Partido de los Trabajadores es acampar frente a la cárcel y plantear desde acá vamos a resistir. Lo que pasa es que el panorama es extremadamente incierto en Brasil, porque en octubre tiene que haber elecciones, porque las derechas brasileñas no tienen un candidato unificado que las represente, porque los escándalos de corrupción afectan a diestra y siniestra, y porque hay realmente un panorama extremadamente complicado también desde lo social, si tomamos en cuenta que el gobierno de Michel Temer decidió militarizar el estado de Río de Janeiro, el asesinato de la concejala hace Marielle Franco, sí. Sí, Marielle Franco hace poco menos de un mes. O sea, estamos viendo, a ver, si uno piensa que 6 años atrás, Brasil se presentaba como un país con aspiraciones a entrar al Consejo de Seguridad y miren lo que está pasando ahora, el país parece un país al borde del abismo, sí. Bueno, de la noche y la mañana, o a la noche y al día. Claro, y justamente con esto que decís de cómo cambió la perspectiva desde hace unos años atrás con las aspiraciones de Brasil y lo que está pasando hoy, ¿cuáles son las repercusiones internacionales más fuertes que esto estaría produciendo? Es una buena pregunta. A ver, lo más importante, tomando en cuenta el lugar de Brasil, es América Latina, por supuesto, Estados Unidos, en cierta medida Europa, Rusia y China. Brasil forma parte formalmente del BRICS. Claro. Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica. Ahora sabemos que la presión que puede meter China o Sudáfrica o la India a nivel regional es menor. Claro. Estados Unidos no está hablando, tiene otra preocupación, Siria, le importa más que defender a Lula, incluso Barack Obama, que en su momento decía que Lula era el político más popular del planeta, lo decía en el año 2009, tampoco vi que dijera nada. O sea, parece que hay una intención de por lo menos no hacer demasiado ruido. Los organismos regionales no se están convocando, o fíjate que el ex canciller de Brasil, Celso Amorim, manifestaba su sorpresa ante esta situación, ¿no? ¿Cómo puede ser que no se convoquen los organismos regionales? Bueno, acá te demuestra la política de aquellos que quieren que los organismos regionales no funcionen demasiado. Claro, dejen de existir prácticamente. Claro, mientras tanto, Mauricio Macri se está reuniendo con Rajoy. Y en este marco de relación bilateral hicieron comentarios casi que al pasar sobre la cuestión brasileña a partir de preguntas que le hicieron en conferencia de prensa al presidente argentino. Sí, es interesante esto, ¿no? Porque estamos hablando de un país poderosísimo, que además nos afecta mucho, pero está claro que ideológicamente el presidente argentino se siente mucho más cercano a Temer que a lo que pueda sentir con cercanía ideológica con Lula o con salir a defenderlo, por eso no lo hace fuerte, de la misma manera que sí lo hicieron el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, o el presidente de Bolivia, Evo Morales. Claro. Entonces, yo creo que son las señales que hay que ver respecto de la debilidad que hoy se manifiesta alrededor de la defensa de Lula. No parece haber muchos que salgan y pongan el grito en el cielo. Comparémoslo, por ejemplo, cuando fue un intento de sublevación, destitución de Evo Morales hace unos años, y que Michelle Bachelet y en ese momento Cristina Fernández convocaron de urgencia a UNASUR, pero de urgencia dijeron, acá hay que intervenir. Bueno, acá no está pasando nada de eso. Lo que te demuestra el cambio en la región también, ¿no? De quienes están llevando la batuta, que aunque no estén consolidados, hoy por hoy son los que determinan que UNASUR no se reúna, que la CELAC no se reúna, que Mercosur no se reúna. Y entonces vemos a uno de los presidentes más importantes, sino el más importante del planeta en los últimos 15 años, o sea, este en 18, en este nuevo siglo, preso con una causa que parece armada de A a Z, aunque yo no puedo opinar específicamente respecto de lo jurídico, pero parece armado políticamente de A a Z, y bueno, el mundo sigue caminando, ¿no? Así parece. Sí. Y también es verdad que el Partido de los Trabajadores es un partido muy debilitado, desprestigiado a nivel interno por las políticas que llevó adelante y por la presión mediática. Eso no hay que olvidarlo. Brasil es un país gigantesco con un medio nacional como Globo, que ha sido un furioso atacante de Lula, con una revista bella que todavía impone agenda, que ha mostrado portadas con Lula sangrando como Gaddafi. O sea, ha habido una demonización de Lula, de Dilma Rousseff y del Partido de los Trabajadores, realmente impresionante. Por eso yo lo decía y recordaba que en su momento, cuando destituyeron a Dilma Rousseff, cuando empezó el proceso para destituir a Dilma Rousseff, lo dije claramente, acá el objetivo es Lula. O sea, claro, el objetivo es Lula y destruir una experiencia de inclusión social. Tal cual. Que también parece ser regional, ¿no es cierto? Sí, bueno, es el objetivo de las derechas regionales, no sí. Lo ocultan. Sí, sí, es interesante lo que planteabas vos de un esquema regional que iba hacia la integración multilateral, ahora parece ir a un esquema más bien bilateral, y en lo cual lo multilateral queda totalmente diluido, y mucho más en estos casos tratándose de una figura como Lula. Pedro, me imagino que estás por entrar al noticiero. No te Efectivamente. Queremos, no te queremos quitar más tiempo. Y bueno, nos encantaría tener una nueva comunicación con vos en algunos programas con adelante. Con gusto, cuando quieran. Bueno, muchísimas gracias entonces. Acabamos de hablar con Pedro Brigger. Te mandamos un abrazo grande. Un abrazo también para ustedes. Gracias. Vamos a un temita musical, Flor, ¿te parece? Gosto muito de te ver, Leãozinho, caminhando sob o sol. Gosto muito de você, Leãozinho. Para desentristecer, Leãozinho, o meu coração tão só. Basta eu encontrar você no caminho. Um filhote de leão, raio da manhã, arrastando meu olhar como um imã. O meu coração é o sol, pai de toda cor. Quando ele lhe doura a pele ao léu, eu gosto de te ver ao sol, Leãozinho, de te ver entrar no mar. Tua pele, tua luz, tua juba. Gosto de ficar ao sol, Leãozinho, de molhar minha juba. De estar perto de você, entra no mar. Filhote de leão, raio da manhã, arrastando meu olhar como um imã. O meu coração é o sol, pai de toda cor. Quando ele lhe doura a pele ao léu, gosto de te ver ao sol, Leãozinho, de te ver entrar no mar. Tua pele, tua luz, tua juba. Gosto de ficar ao sol, Leãozinho, de molhar minha juba, de estar perto de você e entrar no mar. Ciência com Voz. En La Ciencia Cierta, el programa de los científicos y universitarios autoconvocados de Buenos Aires, al cual podés comunicarte al 4932-1870 o directamente por el Facebook de A Ciencia Cierta o por el de FM Bodeo, Tus Sentidos en el Aire, o por el de Científicos y Universitarios Autoconvocados de Buenos Aires. Y siguiendo con la línea del programa de hoy, donde el tema de Brasil y sus consecuencias para la región nos ocupa, y tenemos el gusto de presentar en la sección Ciencia con Voz a Ariel Goldstein y Diego Cono. Ariel Goldstein es investigador del CONICET en el Instituto de América Latina y el Caribe en Ciencias Sociales. Es docente de Política Latinoamericana en Ciencia Política, autor del libro Prensa Tradicional y Liderazgos Populares en Brasil. Y Diego Cono, que es politólogo, docente e investigador de teoría política en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA y la Universidad Nacional Arturo Jaureche, director de la revista Bordes de la UNPAS y editor de la revista Mestiza de la UNAG, colaborador del diario Página 12, con temas de investigación que giran en torno a las teorías del poder y la democracia, los estudios sobre universidad y procesos políticos en América Latina. Bienvenidos a ambos, un gusto tenerlos con nosotros. Bueno, en primer lugar yo quisiera retomar algo que estuvimos hablando en la primera media hora con nuestra compañera Paula Lenguita, que tiene que ver con esta tendencia desde Argentina a ponernos anteojeras argentinas para analizar el proceso brasileño. Y se ha escuchado mucho, por lo menos con cierta expresión de deseos desde la militancia, pero también desde algunos analistas, esta tentación de comparar lo que está sucediendo en Brasil con el escenario previo a octubre del 45. Y también yo le comentaba a Paula que no faltó algún analista que quisiera comparar la situación actual de descrédito total de los partidos políticos brasileños con la situación de diciembre de 2001 en Argentina. Con lo cual nos movemos de un extremo al otro, pero creo yo que, como coincidíamos con Paula, hay un cierto error en tener esta mirada tan argentina del proceso brasileño. No sé quién quiere empezar. Bueno, lo que en mi caso puedo decir es que con la prisión de Lula me parece que se ve un patrón, si se quiere, de repetición en la historia brasileña. Si uno piensa en los liderazgos populares de la historia de Brasil, digamos, Getúlio Vargas, uno de los líderes más importantes de la historia de Brasil, se suicida en agosto de 1954, ¿no? João Goulart, el otro liderazgo importante, digamos, en el exilio, muere en condiciones no esclarecidas, algunos dicen que fue envenenado, digamos, no es reconocido por la dictadura brasileña como presidente, no se lo entierra como presidente. Y en el caso de Lula, digamos, ahora le toca la prisión. Y Dilma Rousseff, que fue la única presidenta mujer, es destituida en un impeachment, digamos, que careció, digamos, de los procedimientos más transparentes que se deberían hacer para un impeachment. Entonces, digamos, como se ha dicho en alguna ocasión, digamos, Brasil repite la historia también porque Brasil no juzgó los crímenes del pasado, ¿no? Los crímenes de la dictadura. Eso me parece un punto importante. Como Brasil no tiene claras las cuentas con el pasado, repite la historia en el presente y hacia el futuro. Una historia de persecución y de hostigamiento hacia los líderes populares más importantes que ha tenido, ¿no? Quien hablaba era Ariel Goldstein. Ahora quiero pasarle la palabra a Diego Cono, pero remarcar algo que decía Ariel, que yo, por tentación, sin ser un especialista para nada de Brasil, pero por cierta formación, decía, Brasil no tuvo ni guerra de Malvinas, ni movimiento de derechos humanos, por empezar, ¿no? Para sacar estas comparaciones tan inmediatas que queremos hacer de un proceso y otro. Diego, ¿a vos qué te parece? A mí me parece que la pregunta que ustedes hacen es una pregunta interesante. En todo caso hay que ver qué respuesta le podemos dar, pero que básicamente tiene que ver con la pregunta de qué manera lo que está sucediendo en Brasil y en el caso de particular a Lula se inscribe en un proceso, que yo diría que lo que vos marcaste implica dos cosas: en un proceso regional por un lado, pero en un proceso también de largo plazo por el otro. Y a mí, aprovechando que Ariel es especialista en Brasil y que ya se viene hablando bastante de las particularidades del caso de Brasil, yo por ahí lo que quisiera traer son una serie de coordenadas que me parece que permiten pensar lo que está sucediendo en Brasil en un proceso regional y de largo plazo, es decir, pensar cuáles son las coordenadas en las que creo que hay que leer lo que está sucediendo en Brasil. Tres cosas muy breves. La primera tiene que ver con que lo que sucede en Brasil, que tiene que ver con una discusión muy contemporánea respecto de los ciclos en América Latina, ¿no? Se habló durante un tiempo del ciclo progresista en América Latina y hace un par de años se viene hablando de cambio de ciclo, ¿no? Una pregunta por cuál es el estatus de ese ciclo, y a mí me parece que esa discusión hay que pensarla en un tiempo largo, pero que básicamente tiene que ver con el fracaso de los procesos nacional populares y socialistas revolucionarios en las décadas de los 60 y los 70. Ese fracaso de esos procesos que tienen que ver con la pérdida de la idea de revolución dieron lugar a un proceso de militarización de la región primero y de instauración de un régimen neoliberal que permitió sostener un modelo consensual. Ese proceso que se inicia a fines de los 70, principios de los 80 en América Latina, pero también en el mundo, uno podría decir que se pone en crisis a fines de los 90 y que da lugar a la emergencia de lo que todos conocemos como la emergencia de regímenes o de proyectos o de procesos nacional populares, de izquierda, progresistas, con la diversidad que esos proyectos tienen, pero que tenían en común la puesta en cuestión del modelo del consenso neoliberal de los años 80 y 90. Bueno, esos procesos se ponen en crisis más o menos alrededor del 2008, porque coincide con una puesta en crisis también del ciclo económico progresista que permitió generar un proyecto distributivo en los países de América Latina, en todos los países de la región, y que a mí me parece que por lo menos esa crisis se tiene que leer en tres sentidos. Una crisis global de la economía a nivel global que afectó estos procesos progresistas, nacional populares. Una crisis que tiene que ver con los factores de poder que empezaron a operar, puesto que cayó la posibilidad de poder seguir distribuyendo, eso generó mayores tensiones. Y un tercer elemento que me parece que es el que tenemos que pensar mucho más, porque es la posibilidad que nosotros tenemos de poder transformar eso, que tiene que ver con los límites y las contradicciones de esos mismos procesos. Entonces, por un lado, ese ciclo, digamos, de interrupción, uno podría decir, de un régimen y de un consenso neoliberal que tiene por lo menos más de 20 años. En segundo lugar, una cuestión que es un fenómeno político ciertamente novedoso, pero que también implica un problema teórico que ustedes lo mencionaron al principio en una posible comparación con lo que está sucediendo en la Argentina y que hay que leerlo en esa clave global, incluso no solo regional, que tiene que ver con lo que se conoce como la judicialización de la política. Uno podría pensar que la judicialización de la política es un proceso de largo alcance que incluso coincide con los orígenes de la modernidad y del Estado moderno, que tiene que ver con una judicialización de todas las esferas de la vida, ¿no? Hay un autor italiano, Paolo Prodi, que trabaja estas cuestiones desde hace mucho tiempo y que habla de un paroxismo de normas jurídicas, que implica que todas las esferas de la vida cada vez tienden a ser más normativizadas. Bueno, ese proceso de judicialización de todas las esferas de la vida afecta también la dinámica política. ¿Qué significa hablar de judicialización de la política? Significa que las cortes y los tribunales, sobre todo los tribunales constitucionales, comienzan a atribuirse funciones que son funciones, por un lado, que le corresponden al poder ejecutivo y al poder legislativo, pero que al mismo tiempo implican atribuirse o generarse como un espacio de resolución de conflictos que son conflictos propios del ámbito político y del ámbito social. Entonces, ahí tenemos un problema que es un problema global, pero que yo diría que en los últimos años comienza a profundizarse y adquirir más dramatismo por lo siguiente: porque esto comienza a dejar de ser parte de un principio interno al funcionamiento de las democracias y empieza a jugar en los bordes de la legitimidad del mismo régimen político. Me parece que lo que está sucediendo en Brasil, con la que comienza no solamente con el encarcelamiento de Lula, sino, como decía Pedro recién, viene de la destitución del proceso que inicia la destitución de Dilma Rousseff, pero que tiene como antecedente anterior la destitución de los presidentes de Zelaya en Honduras y de Lugo en Paraguay, y que en la Argentina comienza con el encarcelamiento de Milagros Sala, que tiene como un punto central el encarcelamiento de los principales dirigentes de la oposición, hasta el punto de encarcelar a un ex vicepresidente, y que claramente, digamos, el punto, uno podría decir último de esto, es lo que nos acabamos de enterar el día de ayer, de una jueza que interviene un partido político de la oposición. Y lo último, digamos, la tercera dimensión que me parece importante, y con esto termino, que también es un fenómeno novedoso en términos del discurso político, es el modo en el que aparece como un problema la cuestión de la corrupción. La cuestión de la corrupción, que es un problema estructural del capitalismo, uno podría decir que corrupción existió siempre, pero lo que tenemos que poder diferenciar es la corrupción como un problema y el modo en el que aparece como un discurso que lo que viene a hacer es deslegitimar determinados procesos políticos y determinados gobiernos populares. Es decir, la corrupción comienza a ser, yo diría, ni siquiera como una excusa, sino como un dispositivo de deslegitimación de la política y de la moralización de los conflictos sociales. Ahora, tratando de linkear lo que decía Diego Cono con una pregunta que quiero hacerle a Ariel Goldstein. Las declaraciones de hoy de Mauricio Macri elogia al sistema judicial brasileño, elogia al juez Moro. ¿Qué puedes contarnos vos sobre este juez Moro, el proceso de Lavallato, y también vinculado con lo que decía Diego, ¿no? La judicialización de la política, la corrupción como un eje central de desgaste de los procesos progresistas populares en América Latina? ¿Qué nos podés contar del caso brasileño en particular? Sí, bueno, hay algunos análisis, ¿no?, que destacan que Moro es un juez ecuánime, digamos, y que es un juez no un político, por lo tanto eso le daría, digamos, legitimidad al proceso de... De hecho, digamos, la sentencia de Lula es una sentencia en segunda instancia. Bueno, por un lado están todos esos argumentos, pero lo cierto es que, en mi opinión, Moro no es un juez todo lo ecuánime que debería haber sido, porque él, por ejemplo, tiene una acción muy importante para la caída de Dilma Rousseff. ¿Cuál es esa acción? Hubo una intervención a los teléfonos de Lula y Dilma, ¿no?, que cuando Lula, a mediados de 2016, ante la crisis del gobierno de Dilma Rousseff, que terminó con el impeachment, está por asumir la jefatura de gabinete, Moro le da a Globo unos audios con la intervención, digamos, y la grabación de ese diálogo entre Lula y Dilma, que no revelaba gran cosa, simplemente decía que estaban los papeles, digamos, listos para que Lula pudiera asumir la jefatura de gabinete. Bueno, esa grabación, digamos, revelada por Globo a nivel masivo, digamos, llevó a las manifestaciones en Brasilia esa misma noche, que fueron clave, digamos, para generar un escenario. Porque después, digamos, hay que hablar de otro tema también que está relacionado con esto, que es la derechización, digamos. En Brasil lo que está cambiando es la cultura política hacia la derecha. Hay un asesor de Trump, Steve Bannon, que dice: si querés cambiar la política, primero tenés que cambiar la cultura, ¿no? Están surgiendo toda una serie de grupos a través de las redes sociales, el movimiento Brasil Libre, Vem Pra Rua, otros grupos. Y está surgiendo la figura de Jair Bolsonaro, ¿no?, que es un candidato de extrema derecha, está segundo después de Lula, digamos. Ahora Lula ya no estaría, digamos, pudiendo participar de la contienda electoral, pero hay un cambio en la cultura política hacia una extrema derecha que cada vez, digamos, obtiene más apoyo, y eso es un elemento que va a tener consecuencias perdurables para la política de Brasil. Nosotros en unos minutitos vamos a tener que ir a la tanda, pero quiero dejar planteada una pregunta que tiene que ver un poco con lo que decía Diego respecto de una judicialización de la política en general, digamos, como una cuestión que atraviesa por lo menos una parte de Occidente, y en particular la estamos viendo en América Latina. Pero yo pensaba, esta judicialización de la política siempre parece operar en la misma dirección. Es decir,

a lo que entiendo que vos estás pensando en términos de que siempre se utiliza para el mismo lado, ¿no? Me parece que lo planteas sí. De dos términos, la cuestión de la judicialización de la política. Yo diría, en general es un proceso que afecta, digamos, de nuevo, que tiene una dimensión global y que afecta a todos los espacios políticos de la izquierda a la derecha. Cuestiones que tienen que ver, por ejemplo, con temas ambientales o con temas de educación o con temas de salud, digamos, muchas veces pueden ser promovidos por espacios que no necesariamente son de derecha. Es cierto que hay una mayor utilización de los sectores de derecha en judicializar cuestiones o conflictos políticos. Y a mí me parece que en ese sentido una dimensión que también habría que subrayar, que un poco Ariel lo planteaba hablando de la imparcialidad o de la ecuanimidad del juez Moro, y que tiene que ver con, a ver, uno podría decir que el poder judicial es un poder político, ¿no? Efectivamente es uno de los poderes del Estado, pero sin embargo es un poder del Estado que tiene al menos una legitimidad distinta de los poderes legislativo y ejecutivo. Es decir, es un poder del Estado que no tiene un principio democrático de origen. El poder ejecutivo y el poder legislativo tienen un principio democrático de origen en el sentido de que están electos por el voto popular. Sí. En cambio, el poder judicial tiene un principio aristocrático y bastante poco democrático, incluso antidemocrático. De hecho, sí. Los orígenes del poder judicial en términos de uno de los poderes del Estado tiene que ver precisamente con controlar el poder mayoritario, ¿no? Uh-huh. Y aparece como un poder contramayoritario. Uh-huh. Entonces me parece que ahí hay un problema del modo en el que adquiere una legitimidad en términos de lo que decía Ariel, de imparcialidad o de ecuanimidad, pero que en realidad lo que terminan haciendo es utilizando, digamos, ese propio poder para ejercer manipulación política, para ejercer controles, para debilitar en muchos casos las instituciones, ¿no? Sí, hoy yo leía un artículo que decía un poco esto que decís vos, digamos que la judicialización va a llevar de todo el arco político, y nombraban como un contraejemplo de esto que yo estaba diciendo, de que solamente ataca a los movimientos nacionales y populares, a Silvio Berlusconi. Y agregaba, el que escribía la columna de opinión, decía, pero Berlusconi pudo contratar mejores abogados que Lula. Digo, no es menor hablar en esos términos, ¿no? Sí. Quería agregar, bueno, un poco lo que decía Diego, algunas ideas que no son mías, pero me parece que aclaran, ¿no? Un cientista político decía que este ciclo, digamos, que va desde la caída de Dilma Rousseff a la prisión de Lula, es un ciclo donde se neutralizó a la izquierda en Brasil, ¿no? Hoy la izquierda, en el sentido, está desligada de sus bases sociales, digamos, ¿no? Y políticas, ¿no? No tiene un candidato que la pueda representar, digamos, con este ciclo de retroceso, digamos. Ese me parece un punto interesante, ¿no? Otro punto interesante que se decía es, con la Lava Jato, con estas operaciones de investigación a la corrupción, digamos, el PT perdió dos mandatos, ¿no? Perdió el mandato de Dilma Rousseff, perdió el que Lula iba a ganar, digamos, en octubre. Y Temer ganó un mandato y no han perdido demasiado con la Lava Jato. Es decir, el costo para la izquierda de esta operación de investigación de corrupción es tremendo, es altísimo, es el mayor líder de la izquierda popular de América Latina, como ha dicho Brieger, digamos, y en cambio la derecha ha avanzado muchísimo, ¿no? Y otra cosita que quería decir sobre este tema es que cuando el debate, digamos, como en Brasil se ha producido, ¿no?, orientado en función de los medios dominantes, como vos decías, se centra en el tema de honestidad-corrupción en una sociedad capitalista periférica como es Brasil y como es el resto de los países latinoamericanos, donde hay una desproporción enorme en el acceso a recursos, medios de comunicación, jueces, digamos, cuando el debate se centra en corrupción, honestidad, y no se habla, por ejemplo, de temas como la desigualdad, la redistribución del ingreso, la derecha siempre tiene las de ganar, porque tiene las empresas offshore, porque tiene los funcionarios para que donen a sus campañas. Entonces, en ese contexto de asimetría brutal que hay, digamos, se producen este tipo de resultados, ¿no? Nos están siguiendo a través de la transmisión en vivo por Facebook, Elina Carril. Nos están siguiendo también, bueno, justo se trabó la página, disculpen, Jorge Ayala, Juan Singuita, les mandamos un saludo. Sigan comentando, sigan participando, nos encanta que nos sigan. Yo quiero hacer una pregunta, a ver, si tiene un dejo polémico para ambos y tenemos que ir también cerrando con esta pregunta. Por un lado, Paulo Pimenta, diputado del PT, decía una columna hoy en Página 12, Lula volverá a gobernar Brasil. En primer lugar, ¿hay plan B para el PT y para la izquierda en general si es que Lula no puede presentarse? Y esto está relacionado con lo que planteaba Ariel recién. Y segundo, ahí va la polémica. En cierta medida, ¿habremos sobreestimado la capacidad de movilización del PT? Digo, esto lo quiero plantear con cierta rigurosidad. Cuando estaba atrincherado Lula en el sindicato de metalúrgicos, se estima que el máximo de militantes que acompañaron ese momento no superó los 15.000 personas. A ver, para lo que estamos acostumbrados acá y para lo que es la población brasileña es un número bastante menor. ¿Habremos sobreestimado la capacidad de movilización del PT? Yo voy por ese lado para responder. Doblaría tu polémica y yo diría si no sobreestimamos la capacidad de movilización de todas las fuerzas políticas en el continente. Digo, el carácter dramático de las cosas que están pasando, uno podría decir, implicaría una movilización mayor que la que está teniendo. Y me parece que hay una cuestión que debemos pensar en términos de recomposición del campo popular. Ustedes vieron que una de las grandes críticas que se hacen o que se le hicieron a estos movimientos populares, y que en general es una crítica que se hace al populismo, tiene que ver con una renuncia a las transformaciones institucionales, ¿no? Como que no se pensó en crear instituciones. Y si hay algo que hicieron estos movimientos, incluso en términos regionales, fue crear instituciones. Ahora, ¿qué pasa? Digo, la CELAC, UNASUR, ¿qué pasa cuando esas instituciones están gobernadas por fuerza de derecha? No, lo que estamos viendo es que se vacían radicalmente esas instituciones. Me parece que lo que no se hizo, o lo que no se hizo tanto, o no se hizo tan bien, y en parte tiene que ver con repensar estos procesos de fuertes liderazgos, ¿qué es lo que sucede cuando esos liderazgos están fuera de poder? Que tiene que ver con la necesidad de crear, yo diría, una especie de institucionalismo por abajo. No solamente institucionalismo por arriba, que tiene que ver con estas grandes instituciones, sino crear formas organizativas que puedan sostenerse en el tiempo. Y ahí me parece que tiene que ver, no tanto entonces con sobreestimar o subestimar, sino con la capacidad que puedan tener estos gobiernos de crear organizaciones que puedan sostenerse en el tiempo y que cuando vengan momentos de retirada, como el que estamos viendo en América Latina, puedan sostener determinados derechos, determinados principios, determinados liderazgos, digamos, como lo que está en cuestión acá en Brasil, ¿no? Pero, a ver, ahí uno podría pensar que cuando algunos reclamos que se pueden leer como reclamos sociales regionales se institucionalizan, es decir, toman el formato de estas instituciones que cuando están gobernando, para decirlo en criollo, o como se diría en el barrio, cuando están gobernando los buenos, diríamos, los que quieren repartir la riqueza, funcionan, pero después dejan de funcionar. Es como que hay un lag, diríamos, en las ciencias duras. Hay como un interreño, un tiempo en el cual pareciera que por abajo la militancia o las organizaciones sociales de base, etcétera, debieran como desperezarse para encontrar una nueva forma no institucionalizada y que pueda presionar. Entonces, la pregunta es, ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo se haría? ¿O cuál es un camino posible a plantear para que esta alerta de las bases siga siempre existiendo, ¿no? Para que haya una reacción más rápida. Bueno, simplemente lo que quería aportar era el tema, un poco la pregunta del plan B. Porque es algo importante en el sentido de que Lula, cuando termina el discurso en el sindicato metalúrgico de San Bernardo del Campo, lo hace rodeado de dos candidatos jóvenes de la izquierda, pero no la izquierda del PT, sino la izquierda del PSOL, Guillermo Boulos, el del MTST, de los Sin Techo, y Manuela Dávila, del Partido Comunista do Brasil. O sea, dos figuras jóvenes con mucha proyección, digamos, pero que no son del partido. Por eso, un poco, digamos, también surgió inquietud en Lindbergh Farías, por ejemplo, que es una figura joven del Partido de los Trabajadores, o Fernando Haddad, que también son dos liderazgos importantes. Pero bueno, entonces está la tensión también si Lula, en su nueva condición, va a poder seguir conduciendo, digamos, el partido en esta nueva situación, o si va a haber renovación dentro del Partido de los Trabajadores. Si la izquierda va a poder encontrar un candidato de unidad de cara a las elecciones de 2018. Ahora se habla, por ejemplo, de que Manuela Dávila y Boulos van a ir juntos en una fórmula, digamos, de presidente-vicepresidente, algo que no se estudiaba antes de este discurso de Lula y su prisión, pero que en todo caso, la situación de ataque que vive la izquierda en Brasil ha avanzado hacia una posible entendimiento, unidad, pero habrá que ver, digamos, cómo sigue esta situación. Hay mucha incertidumbre y pocas respuestas. Tal cual. Diego Cono, Ariel Goldstein, me encantó esta mesa. Creo que clarificó mucho nuestras preguntas, nuestras dudas, por más que permanezcan o abrieron nuevas preguntas, nuevas dudas. Les agradecemos su visita aquí a Ciencia Cierta. Esperamos tenerlos pronto por acá. Ojalá que con mejores noticias. Gracias. Nos vamos a ir a un pequeño cortecito. A Ciencia Cierta, el programa de científicos y universitarios autoconvocados Buenos Aires. Estamos de vuelta al aire en A Ciencia Cierta para recibir a uno de nuestros columnistas, Ricardo Aronsky, que suele hacer la columna de economía política, pero quiero, antes de pasarle la palabra, vas a hablar de Brasil, me imagino. Y sí, tenemos, ¿cómo estás? Bienvenido. Que hablar de Brasil. Bienvenido, Ricardo. ¿Cómo estás? Bueno. Contanos, ¿qué impresiones, análisis? Yo tengo una impresión... Tengo una esperanza y tengo una impresión fea de la evolución que está teniendo la clase dominante brasileña. Me parece que la evolución que ha hecho, que no es nueva, digamos, ya con la restauración democrática nosotros vimos un problema en Brasil, se estaba abandonando el proyecto de crecimiento y de país industrial, y eso fue atravesando diversos escalones descendentes, donde la economía brasileña se orientó cada vez hacia una cosa más primarizada. Uh-huh. Fueron quedando los importantes manchones tecnológicos e industriales que se habían conseguido, pero se perdió totalmente el impulso, y debo decir que incluso en el Partido de los Trabajadores se puso mucho énfasis en el tema distributivo, pero en el cambio de la estructura de Brasil eso quedó... no se la boicoteó, no se extranjerizó, no se hizo una serie de cosas del programa neoliberal, pero tampoco se dio vuelta a la situación. Es decir, no se entró en una dinámica que Brasil está en condiciones de encarar, una dinámica no solamente distributiva, sino productiva, tecnológica, más interesante. Incluso en el tema Mercosur nosotros tuvimos dificultades, incluso en el tema Mercosur Unión Europea, ya con el PT, el propio PT planteaba, quería avanzar más hacia un acuerdo de libre comercio que es catastrófico para los dos países, para nosotros más todavía, porque Brasil tiene una industria más poderosa y entonces puede aguantar un poco más el desafío de la industria europea, en nuestro caso es tremendo. La que frenaba todo ese proceso era la Argentina, el gobierno kirchnerista. El gobierno del PT estaba dispuesto a avanzar en eso. Es decir, nosotros veíamos, y me lo comentaban funcionarios del Estado que negociaban con funcionarios brasileños en la época del PT, que había un neoliberalismo importante en varias áreas del Estado. Esto hay que decirlo. Entonces, que después no nos sorprendió tanto que Dilma hiciera ese retroceso tan significativo en poner directamente a Joaquim Levy, un neoliberal confeso y claro, a cargo de la economía de Brasil, lo que generó una contracción económica muy fuerte. y se podría decir alienó más las bases sociales del propio Partido de los Trabajadores. Entonces, uno podría decir, sintetizando, el PT no afectó ningún privilegio importante en Brasil, ni siquiera pegó un volantazo hacia un Brasil más dinámico, más productivo, sino que siguió viviendo los procesos de, digamos, Brasil pasó a exportar, sus principales exportaciones son hierro y soja. Es decir, claramente primarizando la estructura exportadora y también deteriorando mucho. Un compañero que vive en Brasil me decía, ustedes en Argentina siguen pensando en la FIESP y en la Federación de Industriales de São Paulo como el corazón de la burguesía brasileña. A 10 cuadras de ahí está la Federación Bancaria de Brasil, no me acuerdo el nombre. Ahí es donde se define la política en serio de Brasil. Y la verdad que la queja de los industriales durante todo el gobierno del PT es, está muy alta la tasa de interés. Está baja la inflación, pero está alta la tasa de interés. Es decir... ¿Y no será parte eso de los acuerdos que el PT debió anudar para llegar al poder? Seguramente, seguramente. Claro que sí, digamos, un partido que no llega en mayoría amplia, etcétera, etcétera. Y esa política ambigua en muchos casos. El Banco Central quedó todo el tiempo en poder de la derecha neoliberal. Uh-huh. Ministerio de Economía no, ahí se sintió más una presión popular, digamos, más industrialista, más productiva, pero un gobierno de mucha tensión. Yo te diría que el kirchnerismo estuvo a la izquierda económicamente de lo que fue el PT en Brasil. Ahora, eso lo que está reflejando es una tendencia inherente del poder económico en Brasil hacia un Brasil cada vez más subdesarrollado. Claro. Es decir, un abandono total del proyecto de hacer del país un país... avanzado. Y yo te diría, el PT que agregó una cosa modernizadora de incorporar a los pobres, etcétera, etcétera, universidades llenas de gente que también viene de sectores populares, digamos, un proyecto democratizador muy básico. Y vos fíjate que la burguesía brasileña es tan retrógrada que esas cosas las vive mal. Claro. No las vive como estamos construyendo un país. Todos los países desarrollados tienen un grado importante de cohesión social. Las burguesías latinoamericanas no se lo bancan. Es decir, no aguantan la idea de una nación donde mal que bien todos tienen un lugarcito. Claro. No se lo bancan. Y en el caso brasileño llega a cosas como extremas, ¿no? Que terminó en el asesinato de Mariel Franco. Digamos, es parte de una intolerancia groserísima con cosas que en otras partes del mundo son como cosas razonables que al propio poder económico se le debería ocurrir. Claro, mantener, era algo de lo que leíamos hoy al principio en el texto de Diego Galeano. En el texto de Diego Galeano, ¿no? Como un odio de clase que obnubila toda posibilidad de que el país pueda avanzar y estar mejor y más tranquilo. O sea, con la gente festejando, o alguna gente festejando con un odio de clase, la prisión de Lula, ¿no? Así es. Ahora, volviendo al terreno más económico, mencionabas el sector financiero como el corazón del modelo brasileño, en contraposición a lo que habitualmente creemos que la Federación de Industriales de San Pablo solía ser el corazón, dejó de serlo. Y el acuerdo con la Unión Europea. A mí siempre me llamó mucho la atención. ¿Qué rédito esperaba sacar Brasil, el Brasil del PT, respecto a ese acuerdo? Sí, la verdad que yo no te puedo contestar esa pregunta porque desconozco y no he hablado con funcionarios relevantes del PT para preguntarles eso. A mí me sorprende y me parece que es una de las tantas concesiones. Quizás el PT confiaba y se respaldaba en que Argentina no aflojaba, y como esto era por una cuestión de veto, Argentina, mientras hubiera un socio del Mercosur que no aceptaba, Mercosur no avanzaba, y quizás Lula o Dilma en esas transacciones dijo, bueno, nosotros aceptamos ir, y confiaban en que Argentina hiciera de freno. Quizás había una cosa de ese tipo. Pero lo que a mí me sorprende, y lo decía hoy un senador brasileño, que fue oposición, oposición nacionalista al gobierno de Lula, que reclama la libertad de Lula, él decía, meter preso a Lula es para continuar con la entrega de Brasil. digamos, con la idea de ir a una privatización de Petrobras, que es la gran joya de la corona el final. El botín preciado. El botín más preciado por el Presal y por todo lo que significa. Quiero recordar que Lula, cuando aparece el Presal en el horizonte económico de Brasil, dice, esto es para financiar un fondo contra la pobreza. Digamos, ahí es claro que eso es ajeno al pensamiento de la clase dominante, pero tampoco diría que es hostil a la clase dominante. Es como una plata que llueve del cielo y Lula dice, bueno, esto es para los pobres. No aceptan eso, es decir, quieren embolsarse también el Presal y compartirlo con los socios extranjeros. Sí, pero incluso el gobierno de Lula previó la, el protagonismo de Petrobras en el yacimiento Presal, que exigía un mínimo de asociación con empresas transnacionales, y una de las primeras medidas que tomó Temer fue flexibilizar ese porcentaje de participación de Petrobras e incluso quitarlo a favor de las grandes petroleras multinacionales. Claro, y ahí te das cuenta, en un gobierno como el de Temer, que es un gobierno totalmente sostenido por el poder económico y por la red O Globo, te das cuenta que la tendencia natural de la propia burguesía brasileña es a desnacionalizar Brasil. O sea, esto no se los pide nadie. Digamos, por supuesto que te van a aplaudir y te van a festejar. Pero Brasil tiene suficiente fuerza, nadie los obliga a avanzar en un terreno de desmembramiento, privatización de Petrobras. Y le sale espontáneamente. Qué bárbaro, porque en realidad lo que aparece siempre en comparación con la burguesía argentina es una cosa como más nacionalista de parte de la burguesía brasileña, bueno, ¿no? Por lo menos en la Bugata, digo. Estoy muy impresionado porque pareciera que se están pareciendo más a los argentinos, en materia rentística, en materia financiera, digamos, están avanzando en esa dirección, socios comerciales de China en exportar materia prima, digamos, algo que denunciábamos hace 70 años, el pensamiento latinoamericano se opone a eso. Y Brasil está volviendo, está retrocediendo, y eso uno no puede decir que sea el gobierno del PT presionado, pero este gobierno, que es el gobierno de ellos, directamente avanza todo lo que puede. Y parece que el único enemigo relevante son los trabajadores, a los que hay que bajarles el nivel de vida hasta donde se pueda, ¿no? Sí, incluso congelando por 20 años el presupuesto social del Estado brasileño, del presupuesto educativo, de salud. Sí, es una barbaridad. Algo que no tengo registro en otras partes del mundo, por lo menos del mundo en vías de desarrollo. Es una barbaridad. Pero refleja ese tipo de medidas que a los mercados tanto les encanta. Ahí es cuando las bolsas suben, cuando todos descorchan champagne. Realmente es una locura porque los mercados están presos de una ideología que finalmente destruye el capitalismo. Eso es lo más extraordinario. Porque digamos, ¿cuál era el proyecto de Lula? Ampliar la base de consumo masivo de Brasil. Llegar a 200 millones, 210 millones de tipos consumiendo. ¡No les gusta! Es una cosa difícil de entender desde los que estamos formados en una idea de la economía más o menos racional. Acá hay que introducir sociología, antropología, claro, política, porque sí, si no, no podemos terminar. Psicología de clases también, ¿no? Sí, sí. En este tema de nos hundimos todo, pero ustedes no lleguen, digamos. Hay como una cosa así, muy terrible. Ricardo, sabemos que estás con el tiempo contado. Te queremos liberar y agradecerte, como siempre, esta columna. Y te esperamos dentro de poquito. Estamos de vuelta juntos. Bueno, un abrazo, gracias. Y suerte con el programa. Gracias por estar acá. Acá tienes su cortado. Gracias. Ahora que tenés una pausa, queremos saber cuánto tiempo necesitas para decidirte a realizar ese proyecto. Agrandar tu empresa, reequiparla o expandirla. Con los créditos PYME Credicop, desarrolla tu empresa con las condiciones más convenientes. Tenés Credicop, tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. FM Boedo. Inicio de espacio publicitario. ¿Desde dónde nos estás escuchando? Ahora tenés disponible la aplicación exclusiva de FM Boedo para dispositivos Android. ¿Cómo es esto? Entrá a tu Play Store y busca FM Boedo y descárgatelo. Así de fácil, rápido y sobre todo gratis. FM Boedo 88.1. ¡Qué miseria, chico! ¡Qué miseria!

Ciencia Chan. Roxana Toriano, Carolina Justo, Mercedes Lisca y Florencia Gentile, Gabriela Segueso, y me está faltando Nadia Charamoli. ¿Qué? Y el video, un hitazo, ya está circulando por todos lados y viralizó al toque. Chicas, ¿cómo están viviendo este éxito? Antes nombramos a la videasta, que la verdad que es un laburo increíble, Flor Levy, y no podemos dejar de nombrar al maestro Javier Sendner, que es quien dirigió, arregló y mezcló junto con Adriano Driozola del Estudio La Cuerda. Así que muchas gracias a todos ellos por esta desinteresada participación. A ver, y tenemos a Mercedes Lisca, que ha aparecido aquí en el programa, y bueno, queremos aprovecharla, queremos preguntarle cómo ha sido el proceso de grabación de este tema. Contanos. Bueno, fue bastante exigido, porque a mí me llega la partitura el viernes a la tarde, recién la pude imprimir a la noche, estuve un día y medio tocando el piano sin parar, hacía 10 años que no tocaba el piano. ¿Qué notas de color que tenemos en este programa? El backstage del asunto. Mi vecino, no sé, que habrán pensado que me volví loca de repente. Y bueno, salió. Salió y justamente, digamos que pensando todas las cosas que uno puede desarrollar y todo lo que el macrismo nos está llevando, todos los recursos que estamos empezando a explotar por esta situación, te digo, más allá del chiste, la verdad que es interesante analizar la repercusión del tema, ¿no? Yo que me dedico a la investigación de la música popular, claro. Y pensando también en esto de la intervención política a través de la música, bueno, es una repercusión. Justamente recién hoy a la tarde pude mirar un poco cómo habían levantado los medios de comunicación del interior, incluso del interior del país, de todas las provincias, notas respecto de esto, y bueno, los 40.000 vistos del video. Esto recién empieza igual. Claro. Y esto va a seguir expandiéndose. Es un día y piquito. Y la verdad que es interesante analizar qué es lo que pasa y qué recursos tenemos que utilizar o más nos sirven para comunicar, digamos, ideas políticas. A ver, y tenemos al lado a Carolina Justo, una de las mentoras de Ciencia Chau. Bueno, sí, más o menos. Es una producción recontra colectiva. Y pensando en eso de lo colectivo, yo quería decir algo, quería hacer como una pequeña reflexión, pero justo antes voy a retomar algo que dijo Mer. Recién ella mencionaba cómo fue levantado en los medios de comunicación. Y algo que a mí me sorprendió, pensando que fue toda una decisión política que fuéramos mujeres, tanto en el Despaciencia como en el Ciencia Chau. Y además en este caso haciendo ese juego con ese intertexto de La Casa de Papel y el comienzo del matriarcado, pensando un poco en lo que es este proceso histórico, ¿no? de feminismo super power. Los medios casi en su mayoría hablaron de los científicos. Los científicos cantan, los científicos hicieron, los científicos, no sé qué. Bueno, somos chicas, por lo menos por ahora nos autopercibimos mujeres, y sería importantísimo que eso también fuese tenido en cuenta. Dicho eso, el pequeñísimo aporte que yo quería hacer es algo que discutimos en el WhatsApp de la organización. Por eso digo que fue una producción súper colectiva, independientemente de qué cuerpos están ahí puestos artísticamente. Y hace un rato empezamos bromeando y terminamos hablando en serio en nuestro grupito de WhatsApp de papis y mamis de Ciuba. Sobre, bueno, ¿qué vamos a hacer con esto? Lo vamos a poner en el CIGEVA, que para quienes no son del mundo de la investigación, es el sistema informático en el que cargamos todas nuestras producciones y a través del que somos evaluados y evaluadas para saber si podemos continuar en la carrera académica y de investigación. Bromeábamos, ¿dónde lo vamos a poner? ¿Dónde lo vamos a poner? Bueno, sí, finalmente terminamos pensando que esta es la parte de la tarea a la que nos enfrenta el macrismo hoy, porque nuestras condiciones de producción de conocimiento científico son cada vez más precarias. Es muy difícil producir conocimiento en contextos no solo de ajuste específicamente del sistema de ciencia y técnica, sino del avasallamiento de derechos en general a una amplia porción de la sociedad, lo cual implica que tengamos que dedicar parte de nuestro tiempo de la investigación que debería estar dedicado a nuestros temas de estudio, a nuestros trabajos de campo, a nuestra actualización en formación y demás, a producir este tipo de hechos político-epistemológicos para poder contarle a la sociedad qué es lo que nos está pasando. Así que seguramente cargaremos todos y todas en nuestro CIGEVA. Ciencia, chau. Roxana Toriano, otra de las protagonistas. ¿Vos qué tenés para contar? Y yo retomo un poco lo que decían las doctoras Liska y Justo von Lurzer, que tienen que ver con este tema de el tiempo que le dedicamos a esto. Fue una de las preguntas que más contesté en los reportajes de distintas radios, esta mañana con Víctor Hugo, pero radios de Mendoza, radios de Quilmes, radio de Corrientes, radio de Neuquén. Dos cosas señalaban. Por un lado, el optimismo que implicaba la potencia que tiene este tema musical, y por el otro lado, este tema de, ay, se tienen que dedicar a esto. Y bueno, sí, se tiene. Y hoy preguntaba Víctor Hugo, ¿esto hizo que reciban a los científicos, que los llamen desde el CONICET? Y no, nosotros sabemos que esto lo que hace es que la mayoría de la gente se entere que este no es un reclamo sectorial, que tener ciencia y universidad hace al futuro soberano de un país. Y que entonces no es solo un problema nuestro, que también sería genuino, digamos, reclamar desde el sector porque nuestros sueldos bajan, porque es difícil trabajar, porque hay un montón de jóvenes científicos excelentes que van a tener que tener como salida Ezeiza, porque aquí no hay lugar para ellos, les está diciendo el gobierno nacional. Entonces, lo que estamos haciendo es, como esto no tiene lugar en los medios hegemónicos, lo que decimos es, miren, háganos este lugar, porque tenemos algo para decir. Así que la verdad que yo estoy muy contenta con esta producción y muy power, como decía recién mi compañera Carolina Justo, porque esto nos pone, es una otra forma de defender la alegría como una trinchera, dice el poeta, ¿no? Y voy a decir algo que estoy seguro que dije el año pasado en el marco de Despaciencia. Estoy orgulloso de mis compañeras y que nuestras compañeras representen a CIUBA y que sean las chicas las que se pongan enfrente. Y tengo enfrente, justamente, redundando, a Augusto Varese. Y por las redes decían, ¿y los chicos científicos cuándo van a salir? Pero la verdad que las chicas lo hacen tan bien Augusto que no. Augusto Varese, la chica más linda de CIUBA. Ok. Bueno, con esa voz tenemos vino un problema la puñetera, en el puñetero golpe. Yo quería aprovechar para decir algo. Hoy en el laboratorio se reprodujo varias veces el Despaciencia, me sale el Ciencia Chau, y en el sofoco que estamos viviendo en el sistema científico hay mucha desmotivación en el laboratorio. La verdad que estamos viviendo como un pesimismo muy grande, y me parece que que esta canción, que lo que es, digamos, que te alcance la voz, pero además en un tema que quizá así más conscientemente por los tonos y el ímpetu de lucha que tiene, pero además quizá inconscientemente por esa lucha que, bueno, va más allá de La Casa de Papel. Sí, claro. Yo creo que es una bocanada de aire fresco. Y de alguna manera espero también que esa bocanada de aire fresco no solo se quede en mi laboratorio o en el sector científico, sino que también sea una manera de recobrar la energía para seguir luchando, más pensando de cara a 2019 y un montón de cosas. Así que la voz de las chicas está, o sea, orgullo no solo de las chicas, sino también de su voz que está recorriendo. Y la verdad que este segmento también fue una bocanada de aire fresco para el programa, porque la verdad que fue un programa hasta ahora súper intenso. Nos hemos La verdad que ese primer momento logro relajarme, no sé vos, Rox. Ay, sí, yo también. Tengo los hombros pegados a las orejas. Tuvimos unos invitados increíbles. Estuvimos analizando a fondo Brasil. Y la verdad que este segmento me ha dejado relajar un poco, volver sobre mí mismo. Hoy leí algo que decía, que hay una frase que dice que cuando en Brasil llueve, Argentina se inunda, ¿no? Entonces toda la preocupación de lo que hablamos hoy también tiene que ver con esto que planteaba Augusto, que es la misma preocupación que nosotros estamos viviendo en la Argentina con este proceso de avance neoliberal. Así que bienvenidas las bocanadas de aire y lo que nos refuerza en la lucha. Y me están haciendo unas señas que vamos a entrar en otra sección y vamos a volver a presentar a Augusto Varese en las efemérides. A Ciencia Cierta, el programa de científicos y universitarios autoconvocados Buenos Aires. Vamos al aire nuevamente, vamos a presentar como corresponde a nuestro querido compañero Augusto Varese con las efemérides del día. Tal vez seguirá contándonos la historia de una mujer científica. Totalmente, de una científica invisibilizada en este ir y venir de empezar a cambiar un poco las efemérides. Pero es muy gracioso porque siempre me corren las efemérides porque cada vez que me busco una científica... esta que presenté, que voy a presentar, que se llama Jane Goodall, aparentemente nació el 3 de abril, así que estaría como pegándole en el palo. Está bien, vengo con una semana de delay, pero la próxima seguro. Nació el día. Estamos bien. Sí, sí. Así que bueno, iba a contar un poco de Jane Goodall. A diferencia de la Jane que le gustaba Tarzán, Jane Goodall estaba más encariñada con los primates y los chimpancés. De hecho, es una investigadora aún viva que estudia y que es una eminencia total en el estudio de los primates y de su comportamiento. Súper interesante, Jane Goodall. Voy a dar muchos datos de color porque ella estudia chimpancés, ¿no? ¿Oriunda de dónde? Ella es inglesa, uh-huh. ¿Sí? Y en realidad es una pregunta capciosa porque si bien ella nació en Londres, estuvo la gran mayoría de su vida en Tanzania, wow. Viviendo en la selva, en una reserva natural, acompañada de una tropa de chimpancés, además de una tropa de científicos, calculo atrás, que todos trabajamos siempre con algún otro científico. Pero ella, digamos, estudiaba el comportamiento de los chimpancés. Y es muy interesante. Y miren por qué. Cuando ella era chica, ¿sí? La madre le regaló un peluche de tamaño real de un chimpancé. Parece que a la madre le estaban diciendo que no le regale eso a la nena, que daba miedo, ¿sí? Imagínense un bicho así de ese tamaño y sí, da un poco de miedo. Pero la nena, al revés, lo abrazó y, digamos, ahora Jane Goodall cuenta, no sé cuántos años tiene, pero nació en 1934, así que hagan la cuenta en casa. Es mucho tiempo, va, para mí, que tengo 28 frescos. Pero bueno, ella sigue teniendo el peluche. Oh, interesante, lo tiene ahí en Londres, donde vive algunos días del año. Y cuenta que este peluche, digamos, la transformó totalmente porque le generó este amor enorme por los animales, específicamente por los chimpancés. Y ella, muy de joven, se fue para Tanzania, que en ese momento era colonia británica, para estar con los animales, digamos, ¿no? Uh-huh. Ella no había estudiado una carrera universitaria, simplemente se fue para allá. ¿Ahora con 84 años sigue viviendo allá en Tanzania? Ahora vive en todo el mundo, la verdad, uh-huh. Porque recorre, está 300 días del año recorriendo y viajando, dando charlas, pero además no solo es ahora una científica e investigadora, sino que tiene a cargo varias instituciones, no solo de protección de animales, sino también instituciones que tienen acción social en Tanzania y en el resto del mundo. Una historia súper interesante. Y otro ejemplo más, que yo me lo sigo encontrando, de investigadores que están en constante búsqueda de un impacto social, más allá de sus investigaciones también, sino con su actividad política. Ahora les cuento un poco de eso. Pero bueno, ella se fue a Tanzania y se encontró con un investigador inglés, me imagino, que no era muy conocido, estaba ahí con los monos. Y ella le gustaban los monos, no sé qué. La madre le insiste, la madre es una presencia súper importante en la vida de Jane. Le dice, bueno, acercate, no sé qué, pedile a ver si puedes hacer algo con él. Le pide y él la toma de secretaria. ¿De secretaria? De secretaria, la toma de secretaria, sí, malísimo. Pero, ¿qué pasa? La toma de secretaria, enseguida el tipo se da cuenta de las capacidades y la pasión que tenía Jane por estudiar y las observaciones que hacía con los chimpancés, que eran revolucionarias para el campo. Ella era súper joven, la manda a estudiar. La ayuda financieramente para ir a estudiar a Cambridge. Ella es una de las pocas personas que entra a Cambridge a hacer un doctorado sin tener un título terciario. Cosa que en esas universidades súper ortodoxas, todo. O sea, sin un título universitario, ella nunca tuvo título universitario, sin embargo, en Cambridge la aceptan, evidentemente por sus méritos propios, y hace el doctorado allá. Tremendo. Cuando termina el doctorado, se vuelve a Tanzania, se mete en la selva y se dedica el resto de su vida a ser aceptado por una tropa de chimpancés. Que es súper interesante porque es la única persona que se conoce o que se documentó que fue aceptada por una tropa de chimpancés. Claro, porque los chimpancés tienen fama de ser un poco agresivos, ¿no es cierto? Bueno, con otros primates, ¿o no es así? Eso se lo debemos a Jane también. Ajá. Porque fíjate que Jane no era, al no tener esta formación tan academicista, por ejemplo, a los chimpancés, yo soy biólogo encima, tendría que usar el término. A los chimpancés no les ponían números, como hacían los investigadores de chimpancés, que le ponían chimpancé 1, chimpancé 2, chimpancé 3. Ella le ponía nombres. Tengo acá una lista de nombres que es increíble, porque al ponerle nombres, por ejemplo, había uno que se llama David Graybird, Goliath, Mike, Gigi, Mr. McGregor, una cosa, Flo y toda su familia, Figan, Faben, Freud, no sé. El tema es que al darle nombres también ella y su gran hallazgo fue percibir y documentar las diferencias en la personalidad que tenía cada uno de estos simios como individuos, ¿no? Y es súper interesante porque hasta la época se creía, primero, que no la capacidad de tener una personalidad afectiva, belicosa o lo que sea, dependía, era exclusivo del ser humano. Bueno, ella lo documentó en los chimpancés muy bien, de hecho caló muy profundo en lo que es el estudio de los chimpancés, pero además documentó otras cosas, como por ejemplo, fue la primera en demostrar que los chimpancés usan herramientas, que hasta ese momento se definía al hombre como el animal que usaba herramientas. Y generó una revolución al decir que el chimpancé también generaba, porque ¿qué hacía el chimpancé? Agarraba una hojita, la metía en un hormiguero y la sacaba y pescaba todas las hormigas y se las iba comiendo así, cual racimo de uva. Debe ser lindo trabajar con los chimpancés. Sea que al ponerles nombre, les da de alguna manera su dimensión, o les reconoce su dimensión antropomórfica, ¿no? Totalmente. De hecho, es una de las críticas más grandes que le hacen, porque también esa cercanía con el objeto de estudio, de alguna manera, en algunos científicos, sobre todo los que estaban más en contra, ¿no?, académicamente, le decían que eso no era... No estaba bien, digamos, porque uno tiene que mantener la objetividad, bueno. Claro, como la mantuvieron los antropólogos que se fueron a vivir a distintas tribus. De hecho, es muy interesante, porque para estudiar una tropa de chimpancés necesitas que te acepten, porque si no, se alejan, digamos. Y si no, los tenés que atraer dándoles comida o cosas así, que altera las interrelaciones entre ellos. Ella siempre ocupó el rango más bajo en la tropa ¿no? De chimpancé como los chimpancés. Ella estaba ahí, pero era de la jerarquía más baja, porque los chimpancés tienen jerarquías. Uh-huh. Y de hecho la expulsaron de la tropa cuando un macho alfa, que no sé si era Goliat, creo que era Goliat, Mike, que era uno de los chimpancésitos, desplaza a Goliat porque era más carismático y tenía más capacidad, todo esto citado de Jane, ¿no? Tenía más capacidad de improvisación. Uh-huh. Lo desplaza como macho alfa a Goliat y Mike no tenía pica onda a Jane con ella, y claro, la echa de la tropa. Y ella se tiene que exiliar a Londres de vuelta. Pero wow, bueno, desde ahí creó fundaciones súper interesantes. Una de las fundaciones que crea, que surge a partir de una discusión que tuvo con unos adolescentes en Tanzania, que se acercaron a su poeta, se volvió una persona súper influyente en Tanzania porque vivía ahí en el pueblo que no voy a nombrar porque no me acuerdo. Y recurría a ella mucha gente, y un grupo de adolescentes de allá, con una discusión, hablando de los problemas que tenían ahí en el pueblo, no sé qué, terminaron junto con Jane formando una agrupación, una institución que hoy funciona a nivel mundial y trata los problemas sociales de distintas comunidades, específicamente en África, y que están muy relacionadas a la conservación de los chimpancés y todo eso. ¿Cuántos años pasó ella hasta que el macho alfa la echó del un orden de 5 años, 10, 20, 15? Depende, Roxana, qué pregunta tan específica. Ay, que haces. Perdón. Te voy a decir algo. Pero te salió la docente que está evaluando al alumno. No, de ninguna manera. Que me resultaba interesante pensar cuánto tiempo dura un macho alfa al frente de una tribu y cuánto se arma, digamos, y cómo se arma esta cosa de decir, bueno, yo voy a tomar decisiones distintas cuando se empodera otro macho alfa. Te lo puedo, ¿no? contestar. A ver. ¿Sabes cuánto tiempo formó parte de la tropa? No te puedo decir cuánto dura el macho alfa, pero ella estuvo 22 meses siendo parte de la tropa. Imagínate lo que le debe haber costado. Y después de esos 22 meses hubo un cambio en el mando y la echaron. Parecido a lo que nos pasa a los científicos acá, ¿no? Lo que pasa es que no se reemplaza un macho alfa por otro. Nos pregunta la productora Carolina Justo, ¿tenía hijos? Sí, sí, sí. Iba a contar. Las parejas de... Sí, sí, sí. Iba a llegar a la parte... Tuvo un hijo con un fotógrafo... Con un fotógrafo de vida silvestre. Ella toda su vida está atravesada por lo que hacía. Y tuvo un hijo, sí, tuvo un hijo con este fotógrafo. Después se separó de este fotógrafo y se casó con un miembro de las cámaras ahí en Tanzania, que además era el encargado de la preservación de los parques. Y de hecho, a través de un poco de la acción de Jane y de su esposo, mantuvieron como los santuarios naturales intactos hasta el día de la fecha, ¿no? Tremendo, un trabajo impresionante el de Jane. Ahora tenemos a Carolina justo del otro lado del vidrio. Hace comentarios, alusivos. Yo le invitaría a pasar al estudio. A mí se me ocurren algunas cosas respecto de los comentarios que no voy a hacer al aire. Pero una cosa que sí me interesa pensar. Ella está 22 meses y hace su doctorado previamente en el tema que tiene que ver, digamos, tiene que ver con las áreas biológicas, tiene que ver con los primates. Después se va a Tanzania, logra ser aceptada en esta tribu. Una cosa muy impresionante, sí, porque es mirar el experimento desde adentro, ¿no es cierto? Ser parte del experimento de alguna manera. Y después se vuelve a Londres y empieza a escribir sobre esto, a comunicarlo, y es cuando arma todas estas fundaciones. Era muy joven entonces cuando ella empieza con esta labor. Era tremendamente joven. Esa es la respuesta más específica que voy a dar. Pero además de todo esto, ¿no? Porque además ella estuvo estos 22 meses, pero fue y volvió. Su vida estaba en Tanzania, iba a Londres solo por una cuestión, casi te diría, de tener el papel del doctorado, porque después volvió. Además, una persona súper, súper, no sé, interesante. Hay una, salió una caricatura una vez que, bueno, ella ahora está resguardada por instituciones que llevan su nombre y que un poco la superaron a ella misma. Uh-huh. Ella renunció a la presidencia de las varias instituciones que llevan su nombre, por cierto. Hay una institución, la Jane Goodall, que es de preservación de las áreas naturales, que ella después se desligó. Pero un caricaturista estadounidense, Gary Larson, hace una caricatura donde hay dos monos sacándose piojos y encuentran un pelo rubio y dicen, ah, mira, este pelo rubio anduviste con esa fulana de Jane Goodall, haciendo investigación con esta fulana de Jane Goodall, a lo que hubo un escándalo mediático, no sé qué, de estas instituciones, y cuando a Jane le llegó la caricatura dijo, ah, no, pero me parece divertidísimo, por favor. Claro. Mándenme una copia de esto y dejémonos. Se lo tomó con humor. Se lo tomó con humor. O sea, un poco desmistificando algunos de estos lugares del científico, como en el lugar impoluto con el cual no se puede bromear, que no tiene los pies metidos en el barro y no es un otro trabajador de que tiene la suerte de hacer lo que le gusta, ¿no es cierto? Rox, Augusto, se nos fue el programa. Se nos fue el programa, pero no se nos puede ir del todo sin nombrar que esta semana fue el día del investigador y la investigadora científica y científico en nuestro país, que tiene que ver con el nacimiento, fue el 10 de abril, el día que largamos el tema Ciencia Chau, denunciando un poco lo que está pasando en ciencia en la Argentina. Y también no podemos irnos sin dejar de hablar de la CAMPE, que en este momento está sucediendo. Empiezo el lunes, termina el viernes, en la Plaza Congreso, enfrente del Congreso de la Nación, y que atraviesa una. Está atravesado por un reclamo de el sindicato de ATE, que está atravesado por los sindicatos universitarios, porque el recorte es en ciencia, es en universidad. ¿Y qué hubiéramos hecho acá hoy con una Jane Goodall? ¿La estaríamos mandando a hacer algo útil, un emprendimiento, poner un zoológico? Y probablemente lo hubiésemos mandado a Tanzania y que consiga fondos allá, porque acá claro, no lo porque hubiese. Acá no, ¿no? Bueno. Rox. ¿Nos vamos? Nos vamos. Oh, bueno, nos vamos. El programa fue, la verdad, alucinante. Contentísimo. Tremendo. Gracias, Augusto, por tus efemérides. Muchas gracias, Augusto. Gracias, oyentes. No dejes de acompañarnos. Nos vemos el miércoles. Chau. Argentinas, nos hemos visto obligadas a grabar este puñetero tema contra el ajuste en ciencia y universidad. Comienza el matriarcado. Como dijimos, en despaciencia. Desguaza el INTI, privatiza, ¿quién va a medir, controlar y desarrolla? Pone en peligro a los argentinos, no sobra nadie aquí ni allá. Investigamos, también cantamos, cambiemos chao, cambio chao, cambio chao, chao, chao, defenderemos nuestros derechos. Semestre sin inversiones, los capitales los tienen en Panamá y sin recursos y sin subsidios, ciencia y tecnología.